toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera en FM Mercado. Muy, pero muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Furia Arrabalera, aquí por FM Mercado, la 90.9, como todos los lunes de 21 a 22 horas. Hoy, lunes 14 de diciembre, ya queda muy poco para que termine el año. Se siente mucho el calor, los días pesados, están bravos, pero bueno, por eso le ponemos la mejor onda, para que todos los arrabaleros puedan escuchar las noticias, se enteren de lo que pasa en Sportivo Barracas, lo que pasa en el club, en el campeón de la Primera D de este 2015, que fue el primer equipo campeón de la AFA, ¿no? Cómo va pasando el tiempo, cómo va quedando atrás, porque ya se resolvió todo lo que fue las demás categorías y todo el fútbol argentino. Pero bueno, Barracas fue el primer campeón que dio el fútbol argentino, de la AFA, digamos, que bueno, logró el ascenso a la Primera C. Ya sabías toda la historia, bueno, y cómo anduvo el equipo, equipazo por demás decirlo. Y bueno, como todos los lunes, como decimos siempre acá, entregando lo mejor para todos los oyentes, para todos los arrabaleros y todos los que le interese Sportivo Barracas, hoy con dos invitados, como siempre de lujo. La verdad, creo que el programa los atrae, por eso tenemos la suerte nosotros con Hernán de poder compartirlos y entregarles a los oyentes nuestros invitados. ¿Cómo te va, Rancho? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín. ¿Qué tal a vos y a toda la gente que nos escucha acá en Furia Arrabalera? Para vivir ya lo que queda de este diciembre, lo que queda de este 2015, despidiéndonos de a poquito, pensando también en lo que viene, ¿sí? Un poco de todo, porque el programa va a tener eso también, ¿no? Vamos a hablar de lo que pasó y de lo que viene, ¿eh? De ahí vienen los invitados, que también nos dimos cuenta ahora, por lo que nos dijeron, que es un programa de monerías este, ¿sí? Los dos, así que bueno, es importante también tratar de ir conociéndolos a los dos seguramente y a vivir también lo que va a ser este fin de temporada, ¿sí? De 2015, con algún datito más importante, Martín, de la parte institucional. Como que, siempre, por suerte, Sportivo Barracas sigue creciendo en todo sentido, ¿eh? Sí, porque sí, la pelota a veces puede entrar o no, ¿sí? Pero también es necesario que eso esté acompañado de todo un trabajo que haga crecer, que se crezca en todo sentido a una institución. No hay duda, Rancho, y está bien que lo marques, porque es verdad, la pelota puede entrar o no, y eso a veces ayuda, no ayuda. Lo cierto es que para mí, y lo que decimos siempre con vos, Rancho, que los resultados buenos no vienen de casualidad, no es que la pelota entra de casualidad. Claro. ¿No? A todo eso hay que acompañarlo, y bueno, y eso hace Sportivo Barracas. La verdad que se trabaja muy bien, que el presidente Víctor Santamaría le da mucho, ha crecido mucho, de la mano también de todos los dirigentes, el cuerpo técnico, los jugadores, este plantel tan grande y tan bueno que tiene, y bueno, todos los proyectos que está haciendo Sportivo Barracas. Bueno, por un lado, el ascenso logrado con el campeonato, y además todo lo que tiene, bueno, la sede de Sportivo Barracas, el futsal femenino, ¿no? Las arrabaleras que han crecido mucho. Bueno, de hecho, el año que viene van a estar compitiendo en el torneo AFA. Igual que el fútbol masculino futsal masculino en realidad, que no había, y ahora va a haber el año que viene. Exacto, un salto de calidad, nuevas actividades y las que estaban logrando reposicionarse en los distintos campeonatos de AFA, lo importante, ¿no? Y también en la parte de obras, ¿sí? Que ya me quiero meter, Martín, y ir estando atento a lo que va a ser la inauguración de obras, ¿sí? Que se están realizando en el Bajo Autopista, allí en Iriarte, ¿sí? En Herrera y General Olmos, seguramente más de uno pasa cuando cruza de Avellaneda hacia Capital, con el puente Porredón y todo lo más. Bueno, allí debajo, sobre Iriarte, generaron una cantidad de obras muy, muy importantes, con unas lindas canchas de fútbol que seguramente le va a dar un entramado de red social muy importante para todos los chicos que están por allí. Seguramente será más que interesante para el fútbol infantil también, sobre todo. de Sportivo Barracas, que va a estar retomando su actividad en febrero. Ya de paso le vamos dando la difusión que se merece para que esté atenta toda la gente de Barracas, ¿sí? Así que bueno, de a poquito se van terminando esas obras y habrá que esperar la definición próximamente, la fecha en que se inaugure oficialmente todas las obras allí de las canchas de fútbol. Recordamos el lugar en Iriarte, ¿sí? Entre General Hornos y Herrera. Genial, genial. Y además, el año que viene va a haber boxeo. También Sportivo Barraca va a tener boxeo. Bueno, lo que decíamos, futsal femenino ya es el conocido, las arrabaleras. Y el futsal masculino se va a agregar, escuelita de fútbol. Bueno, y de las inferiores también hablando, que si bien terminaron lo que es el año, las pruebas y todo lo que se estaba haciendo en las inferiores, van a retomar las pruebas a partir de febrero. A partir de febrero, todos los chicos que se quieran acercar y hacer la prueba para ver si pueden ingresar al Club Sportivo Barracas, bueno, a partir de febrero ya se van a abrir nuevamente las pruebas para el fútbol de las inferiores del Arrabalero. Bien, ahí como para ir teniendo al día de lo que se viene, de lo que se está haciendo y de lo que se va a inaugurar. Un programón tenemos, bueno, acompañados por el productor Juan Natalicio, que labura excelente, y el señor Fabián López también allí en la operación técnica, todo el equipo de Furia Arrabalera aquí por la FM Mercado, ya listos para poder ir hacia los invitados, ¿no? La gente quiere escuchar a los invitados, quiere conocerlos, no solamente charlar, sino es poder conocerlos un poco más. Así que aquí en Furia Arrabalera, por la FM Mercado, pasamos a conocer a nuestros invitados. Furia Arrabalera, en vivo por FM Mercado 90.9. Online en sportivobarracas.com.ar. Lo sentís en el corazón. Y bueno, hoy con nosotros está, bueno, como decía Hernancho, programa de monerías, porque los dos tienen el apodo de mono. Walter Cáceres, el arquero de Sportivo Barracas. Walter, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por venir, ¿eh? Hola, buenas noches. Sí, el gusto es mío, gracias por la invitación y muchas gracias por todo lo que le dieron durante el año, la información, día a día. Muchas gracias. Bien, bien. Sí. Walter, ya de la casa, ¿sí? De Sportivo Barracas, y también, ¿sí? Estamos con uno de los refuerzos, ¿sí? Facundo Romero, ¿sí? Así que la primera voz distinta, digamos, de alguien que no acompañó, lo que se puede decir, el proceso de lo que fue el 2015, pero es una cara nueva, ¿sí? De lo que será el 2016, con Sportivo Barracas en primera C. Facundo, el mono Romero también acá. Un gusto tenerte. Bienvenido a Sportivo Barracas, Facundo. El gusto es mío y gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Buenas noches, y ya me meto con vos, bueno, Romero, porque si decimos mono va a ser cualquiera de los dos, entonces los tratamos directamente por el apellido para así ubicarlo bien. Y eso de ser refuerzo, te iba a preguntar, porque mientras te presentaba Hernán, yo pensaba, refuerzo, ¿qué te genera vos? ¿Sentís, no voy a decir presión, pero sentís como un compromiso de decir, bueno, soy un refuerzo de una categoría que ascendió el equipo, ¿sentís que tenés que dar un poco más? Seguro, sí, es un compromiso, lo tomo tranquilo, al club ya lo conozco, es un club serio y vengo a aportar lo mío, fútbol por abajo y siempre con todo. Bien. ¿Qué buscás en un equipo? Como bien decías, lo conozco. Cuando estábamos charlando antes de empezar el programa, decíamos, ¿no?, que lo veías por internet, estabas, digamos, interiorizado de lo que es Sportivo Barracas. ¿Qué buscás y con qué te encontraste? Como te decía, busco que se pueda jugar un buen fútbol, un fútbol por abajo. Vi mis compañeros, los entrenamientos, cómo se brindan, el fútbol que intentan, y creo que en ese método me voy a sentir muy cómodo. Contanos de dónde venís. El último paso mío fue en Aprendices Casildense, Argentino B. Estuve 3 meses hace poco en Italia, y por tema de papeles me tuve que volver, pero cuando apenas retorné a Argentina, vine a entrenar con Sportivo Barracas y se me dio la chance de poder arreglar acá. ya nos vas a contar esa historia de Italia, ¿no? Pero bueno, hoy nos metemos un poco más en lo que es Sportivo Barracas y bueno, y también preguntarle a Cáceres, que ya se va terminando el año, un año muy bueno para ustedes, ¿no? Realmente lindo salir campeones. Y a mí me llamaba la atención saber si cuando después sale campeón el entrenamiento, cómo lo viven, cómo se fue viendo este fin de año y cómo se va acercando ya al otro, cómo lo sienten ustedes. Sí, la verdad que fue un año muy duro, donde pudimos completar el objetivo principal, que era ascender directamente y no por el reducido, que lo propusimos todo el grupo y estábamos comprometidos todos. Y terminamos el año más relajado, más displicente, disfrutando de los entrenamientos, del compañerismo y afrontando lo que viene, que es una pretemporada muy dura. Ahora el 4 de enero se arranca, el 5 de enero se arranca, martes 5, y preparado para lo que viene, preparado para seguir luchando por un puesto y con la competencia de los nuevos refuerzos que se unen al grupo. Muy bien, Walter. Y en esa parte, sí, de lo que hablas de la competencia, lo que significa, a vos particularmente, sí, te tocó competir y justamente con Roa y con Pisano, y finalmente quedaste vos con el puesto. Pero fue un lugar, y en el que el arquero siempre es muy particular y distinto al resto, en el cual iban rotando de a poquito, como que tanto los dos técnicos, tanto Vidal como Infante, vieron que por ahí en las prácticas o en los partidos necesitaban ir viendo a ver quién estaba en condiciones, y finalmente quedaste vos como el titular. ¿Cómo fue ese proceso interno? Porque muchas veces vos en los primeros partidos no ibas ni al banco, ¿eh? Muchas veces terminaste siendo el arquero titular. Sí, la verdad que tuve una muy buena competencia, tanto Pisano como Roa, son muy buenas personas y muy buenos jugadores, y eso te brinda a estar más alto de la competencia. Vos tenés que brindarte más todavía y más duro tenés que entrenar para jugar. Por suerte terminé atajando, tuve el privilegio de estar en cancha en el último partido y la verdad que fue muy duro, una competencia muy sana. Te aprovecho que la cabeza me va llevando a lo que fui viendo. Entraste quizás en algún momento con los nervios normales, naturales, que se tienen que dar para alguien que estaba ahí jugándose, entre comillas, la titularidad. Lo que vimos nosotros acá con Martín, bueno, me hago cargo de que yo digo, pero bueno, lo vimos muchas veces, que te fuiste soltando y terminaste en un nivel realmente superlativo. Vos viste lo mismo, que ya no es fácil uno decir de sí mismo lo bien que atajó y todo lo demás. Bueno, yo te lo digo desde acá. ¿Vos fuiste consciente que te fuiste soltando de alguna manera? No sé si este es tu nivel, si te encontraste en un nivel más alto del que habías atajado en tu carrera, o si encontraste el nivel y dijiste, bueno, así soy yo, y por ahí me faltaba soltarme, me faltaba tener continuidad de partidos, que eso también ayuda muchas veces a que uno desarrolle su nivel. Sí, la verdad que es como vos decís, cuando a medida del transcurso de los partidos el jugador se va soltando cada vez más y el cuerpo técnico y el grupo te dan más confianza como para ir soltándote, y la verdad que sí, ahora que veo los videos, todo, tuve un nivel muy alto y espero que el año que viene seguir manteniéndolo para el bien del equipo y bien personalmente. Ojalá que sea. Sí, ojalá, sí, porque la verdad que el nivel es espectacular. Y nosotros, bueno, lo decíamos porque, bueno, y te vemos aparte mucho futuro porque sos muy chico. Bueno, Facundo, vos también, de él sabemos que ataja. Contanos vos en qué posición jugás, cómo te desarrollás dentro de la cancha. Mi posición natural es volante central, se puede decir mixto, pero también puedo manejar distintas posiciones. Me han puesto de central, ahora me está tocando en los entrenamientos jugar de líbero, he jugado volante por derecha, volante por izquierda. Trato de cumplir al equipo, más que nada. ¿Cómo derecho o zurdo, perdón? Derecho. No, iba a decir, ¿cómo trabaja el goma Infante? Sí, me llamó la atención cuando iba comentando cómo están trabajando, cómo buscan, cómo prueban, porque muchas veces así se encuentran posiciones de jugadores, Uno le ve alguna característica y dice, a ver, que juegue acá un poquito. Claro, de hecho le han encontrado posiciones a algunos jugadores que por ahí no eran o no habían llegado en esa posición y terminaron haciendo otra función u otra posición. Justamente, ¿con qué te encontraste con los técnicos? Bueno, hoy nos contabas que vos venís de Santa Fe, ¿no? Del equipo que en su momento estuvo Sampaoli, ¿no? Y nos contabas que el técnico tuyo había sido dirigido por Sampaoli y eran unos pensantes terribles, ¿no? Un trabajo enorme. No te decís si es parecido, pero ¿lo notás con Infante y con Vidal el trabajo también? ¿Cómo van buscando? ¿Encontrás cierta coincidencia en eso? Tantas similitudes no, porque en Sportivo Barracas se prioriza salir jugando desde abajo, tenencia de pelota y mover la pelota de sí, un lado sí, para está otro. Bien, perdón. Esa es la forma sí. del juego. Yo digo, en los técnicos de los otros que has tenido, que trabajen en eso, buscar las posiciones, ¿no? Que evidentemente para mí son como muy pensantes, muy estrategas. Sí, no, la verdad que entre el técnico que tuve en casi la de Infante no veo un parecido exacto, pero sí, son en la forma del pensamiento de plantear un partido y analizarlo, sí, en ese sentido sí. Estrategas, sí. La forma de juego no, pero... Claro, porque hay una diferencia entre lo que vos comentabas, de lo que es el técnico que... Tu técnico, que fue dirigido por Sampaoli, esa fórmula de saltear ciertas líneas, ¿no? Sí. Eso no lo hace Sampaoli, tiene más un estilo de respetar el juego desde abajo, que es más parecido, sí, a lo que hacen Damián y el Goma. En eso sí es más un juego fluido desde abajo, respetar y progresar en el campo bien con las parejitas, con el juego asociado, con esa cuestión, ¿no? Y con plantear con un equipo bien adelantado también en el campo de juego, ser bien ofensivo, ser el protagonista en todo momento, ¿no? Bueno, esas cosas quizás son las diferencias que Martín por ahí habla, muy parecidas a Sampaoli también, jugando con tres jugadores adelante que hacen bien el recorrido cada uno en su posición, ¿no? Más estructurado en ese sentido. Sí, en ese sentido sí. Se labura en Barracas lo que yo pude ver. Se labura el 3-4-3 o el 3-4-1-2 y la verdad que son estrategia ofensiva donde se requiere estar muy concentrado y no te puedes cuidar para poder atacar y estar siempre pendiente al arco. ¿Eso seduce también a la hora de decidirse si vas a estar en un lugar o no cuando ves a qué apuesta el equipo y el estilo? O sea... Dos cosas que van de la mano. Uno, ¿cuál es el proyecto que tiene? Es un equipo que quiere estar en la categoría. ¿Es un equipo que va a pelear abajo o es un equipo que busca estar arriba? Uno, ¿no? Eso es el objetivo. Y dos, ¿cómo busca esos objetivos? ¿Qué manera? ¿Eso también decide un jugador, influye en la decisión de estar en un equipo o no? Sí, en mi caso sí. Como decís vos, la forma te lleva a conseguir resultados, como decían ustedes antes. La pelota entra o no, pero la forma es muy importante. Cuando uno se respeta y mantiene la línea, a la corta o a la larga, las oportunidades se van a dar. Los resultados llegan. Si vos mantenés siempre una línea, los resultados llegan. Ahora, si vos vas cambiando en el transcurso, es más difícil, porque entra la duda de si juego por abajo, si tiro pelotazo. Y entra a desconfiar de tu compañero, no sabes si tocársela por abajo, si pincharla. ¿No? Empiezan a cambiar las cosas, los resultados también dependen. O sea, tener una identidad de juego. Una identidad de juego, como ya, exactamente. Eso hace la interacción con los compañeros de que no se produzcan estos errores, ¿no? Justamente por traicionar identidades. Exacto. Si el pensamiento es similar entre todo el conjunto del equipo, vamos para adelante. ¿Qué te imaginás que te vas a encontrar el próximo año en la C? ¿Cómo te imaginás ese campeonato? He jugado en la C, es un torneo donde hay equipos que juegan por abajo, otro que apuesta más al pelotazo, pero yo creo que Barraca, intentando mantener el fútbol que logró el ascenso, no va a ir bien, obviamente con refuerzo también. Sí, sí. Porque es otra categoría nueva, un poco más exigente, pero no, Barraca, yo creo que con el estilo que tiene el juego, vamos a pelear, si Dios quiere. Arriba. Ojalá. Qué lindo, sí, qué bien. Porque el hincha, viste, y el que está cerca de Barraca, está bien, quiere saber, vio lo que era la D, y con lo que se encontró, las canchas complicadas, ¿no? Otro juego. Y ahora le intriga saber qué va a pasar en la C, con qué te encontrás, ¿no? ¿Cómo son los equipos? ¿Cómo te juegan? Bueno, como decís, algunos te atacan, otros te esperan un poco, pero generalmente te van a buscar un poco, o no tanto, no todos. Y de local te pueden ir a buscar. De visitante apuestan más a la segunda pelota, pelotazo. tratan de hacer su juego, a veces van a buscar un punto, a veces te van a ganar. Depende del club también. Hay clubes como La Ferrere, con bueno, San Telmo que ascendió, Doc Sud, te tocan equipos que... Esos van, intentan, quieren subir, digamos. Exacto, quieren subir, y tienen presiones. Pero creo que nosotros tenemos que hacer nuestro juego, nada más. Y Walter, volviendo a la parte que hablábamos con Facundo, que de lo que es el estilo de juego, vos también tenés que comprometerse en ese sentido, porque cuando la pelota va hacia vos de cualquiera de los defensores, salvo alguna vez que esté muy comprometido, la puedes reventar, pero si no, la tenés que parar y saber muy bien a cuál de los costados salir jugando, ¿no? Eso también es un compromiso, no sé si negativo o positivo, supongo que para vos es un compromiso y algo en el cual tenés que trabajar, mejorar, y en el que tendrás que entonces sentirte parte del equipo de esa manera. Sí, la verdad que sí, el juego que proyectan los técnicos en el plantel es salir jugando ya del arquero hacia los puntas, salir jugando por abajo el juego, así que yo me tengo que acostumbrar a no tirar el pelotazo largo y salir tratando de salir con los centrales o con los cinco rompiendo línea. Y vos desde tu puesto, ¿con qué pensás que te vas a encontrar en esta categoría, en la primera C? Y la C es una categoría muy jodida, muy luchadora, de visitante, depende de la cancha donde te toque, depende de los rivales, qué juego proponen los rivales. Nosotros siempre vamos a mantener el mismo juego, que es el jugar por abajo y abrir la cancha. Es un problema menos, ¿no?, que ya tiene Barraca, el problema de la identidad. Eso es importante, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ganar, vamos a perder, vamos a empatar como todos, pero ya eso no es un problema. Ya está decidido, ya está. Ahora vemos cómo mejoramos y cómo progresamos a través de esto. No es poco, ¿no? Nosotros, que lo hemos vivido desde adentro, digo, sí. Bueno, muchas veces lo que faltaba en la primera fecha era acomodarse a ciertos momentos de personalidad del equipo, que tenía que ajustarse en las primeras fechas, cuándo tenía que aguantar, si un resultado se le ponía adverso, cómo buscarlo, cómo imponerse y saber que era superior a su rival. Cuando se acomodó eso, bueno, fueron 20 y pico de fechas sin perder, ¿no? Sí, lleva un invicto muy grande. Y te iba a preguntar eso, Walter, ¿les conviene un equipo como ustedes que el otro le salga a jugar? A nosotros, si lo juegan de igual, nosotros sabemos que la identidad de juego siempre la vamos a mantener. Tarde o temprano, es como decía mi compañero acá, el gol va a llegar, no hay que desesperar. Hay que esperar y seguir intentando y buscando los caminos para que llegue el gol. No hay que desesperar. Bien, y todavía nos quedan unos minutitos antes de ir a la pausa y también tenemos el ping-pong, que ahí ya vamos un poco más en la vida personal, sí, también nos distendemos un poquito más. Y nada, antes de ir a la pausa, igual preguntarle a el mono, él ya lo tengo como el mono, porque bueno, ya tu apodo ya viene de hace más, ¿no? Me parece que Cáceres. Bueno, ¿qué referencias te dieron a vos antes de venir a Barraca? ¿Quién te comentó algo y qué te dijeron? Che, bueno, vos nos dijiste que ya sabías lo que era el equipo, pero bueno, ¿cuáles eran las referencias que te llegaron? No, yo como te decía antes, a Barraca yo lo conozco de cuando afiliaban de nuevamente a la D. Yo venía de Morón y por intermedio de un amigo que justo se fue a probar en época de prueba, uh-huh. Me dice vení a entrenar y fui a entrenar. Y ahí conocí a Damián y al Goma y ya más o menos vi cómo iba perfilando Barracas. Después pasó un año, se acomodaron y vi lo que es ahora Sportivo Barracas, que es un club que creció mucho institucionalmente y a nivel juego también, obviamente. ¿Y el grupo? Me gustó más eso, creo yo. Bien, mirá vos. Sí. ¿Y el grupo? Y el grupo también. Encontré un grupo ya formado, obviamente. Sí. Bueno, nosotros lo conocemos bastante, ¿no? Sí, sí. Ya sabemos, la verdad que Walter se ríe, son unos fenómenos. Cada uno tiene sus cosas adentro. Nosotros desde la fuera de adentro que vemos, es un grupo muy, bueno. Muy sano, divertido, bien, pero sano. Exactamente, hay mucha bondad ahí adentro, ¿no? Bien entendida la bondad, ¿no? Eso, la verdad que a uno lo pone contento también, ¿eh? Sí. Los logros, es como dicen, y bueno, qué bien, ¿no? Que algunas veces también los buenos ganen, ¿no? De los que intentan y los que tienen esa personalidad constructiva. Sí, noté eso, más que nada, que había respeto entre los compañeros, que al que le tocaba jugar la aprovechaba, y el que estaba desde el banco trataba de apoyar al equipo, y creo que por eso consiguió el objetivo. Sí. Vos sos joven, ¿no? Pero ya tenés tus años y ya jugaste en algunos clubes. Pero ¿te pasó ponerle antes de llegar, si uy, con qué me voy a encontrar, con qué me voy a encontrar? Y después cuando fuiste, un grupo amable, todo eso, dijiste, ah, bueno, qué suerte, la verdad que no sabía con qué me iba a encontrar y hoy en día me siento tranquilo. ¿Te pasó algo así? Y te agrego, ¿te tocó encontrarte en otros lugares con algo justamente, uy, no, que esto no es lo mejor? A los chicos acá de Barraca los conocí antes de viajar a Italia. Pedí permiso a Damián para poder entrenar, o sea que ya más o menos los conocía. Ajá. Y por eso te decía que encontré que era un grupo tranquilo, ¿viste? Me recibieron bien y a la vuelta ya más o menos los conocía. No me acordaba de todos los nombres, pero sí, ya conocía lo que era el grupo. Y como te decía, un grupo humilde. Es muy importante eso a lo largo del año. Y sin nombrar, ¿te tocó algún equipo o lugar donde dijiste, uy, acá va a estar complicado, eh? No te vino rápido. Mira, te digo algo. Sí. Al principio cuesta cuando salí de Morón, que subí a primera. Ese paso de inferior a primera es complicado porque tenés, ajá, que ganarte un lugar. Ajá. Es otro mundo, es, ¿no? Es otro mundo. Ahí se puede decir que me costó un poquito. Hay más... No mala gente, pero gente de experiencia donde te hacen sentir que sos un pibe. Ahí te toca a vos madurar, entre comillas, ¿no? Sí, me toca subir con muchos compañeros de golpe. Y a su vez en la pretemporada volvemos a Buenos Aires y bajan a todo y me quedo, de mi categoría quedo solo. O sea que tuve que madurar rápido porque si no te comen los leones. Y sí, cuidan su lugar y también cuidan el equipo, ¿no? Y bueno, vos tenés que pelearla de abajo, hay que ganarse el lugar. No, seguro. Me costó un poco, pero bueno, me fui metiendo y... tratando de dar lo mejor, como siempre, el fútbol es así. Y bueno, esa es la experiencia que se habla, ¿no? Cuando se habla de un jugador, no, tiene experiencia, son muchas cosas, no es solamente jugar varios partidos, sino ahí tenés tú un ejemplo, ¿no? Lo que es experiencia. ¿Hoy tenés 24? 24 años. Bueno. Cumplo el 26 de diciembre, cumplo 25. Mirá vos, bueno, 26. Próximo, poquito, sí. Bueno, pegado de Navidad, así que un regalo solo. ¿Toca un regalo solo? Sí. Perdés ahí, y bueno. Pero, decía, a pesar de corta edad, ya tenés una experiencia, ¿no? ¿Te sentís con experiencia, un jugador con experiencia? Sí, se puede decir que soy un jugador joven, tengo 24 años, me tocó ir de un lado para otro, y creo que sí, la experiencia se la va ganando uno a medida que va jugando, estando en un grupo, estando en otro. Va así la cosa. Vos, Walter, también hiciste alguna cara ahí cuando estábamos hablando de lo que significó el paso a primera. Vos también, ahí como dijiste, que también sentiste el clic, ¿no? Sí, la verdad que sí, la gente adulta del plantel, madura, que tiene su campeonato, sus partidos en primera, te hace sentir que subís de inferiores y aprendés muy de golpe lo que es el profesionalismo de algunos jugadores y de ahí saca la madurez de uno. Es como, a ver si quizás es lo que hay que pasar, pero es como que faltar algo en el medio, un proceso de adaptación entre lo que fue una categoría y otra, o en realidad es así, digamos, no queda otra que eso, no es que falta una adaptación, es el periodo en el que uno tiene que adaptar, ¿sí? Subir a ese lugar y encontrarte con un mundo de otras responsabilidades y la competencia de otra manera. No digo que mala competencia, pero que la competencia exige otras cosas. Y la verdad que hoy el día del fútbol es así. Un día te toca estar en inferior y otro día te toca estar con un plantel de primera que está luchando puestos arriba y no puede estar bajoneado ni nada. Tiene que rendir lo máximo y asumir la responsabilidad que te toca. Mentalmente te exige. Bien, les propongo hacer una breve pausa, escuchar algo de música para distendernos. Y meternos después en el ping-pong, que ya cuento un poco la vida personal, alguna anécdota, sueños, cosas ya más personales, dejando un poco el trabajo de hoy en día y ya viviéndolo como algo más cotidiano. Sí, que la pifia en alguna respuesta, en el problema no es que le das la pelota al rival, sino la cargada del compañero. Acá el problema es ese. No es que te meten un gol, sino que después cargás vos con la cargada por un largo tiempo. Hacemos una pausa en Furia Arrabalera. Furia Arrabalera, transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Veintiuna y 36, señores, seguimos en Furia Arrabalera. lunes 14 de diciembre, calor, no sé si está lloviendo, decían que llovía, estaba feo afuera, pero bueno, me parece que todavía no y que capaz que zafamos y baja un poco la temperatura. Y bien, seguimos acá con nuestros invitados del día de hoy, con Walter Cáceres, el arquero Deportivo Barracas, y con Facundo Romero, ¿no? Una de las nuevas incorporaciones que tiene el equipo y el conjunto arrabalero para el año 2016, que van a estar arrancando, si no me equivoco, el 4 de enero, ¿no? La pretemporada del 5, perfecto. El 5 de enero y a partir del 20 van a viajar a Miramar ahí a meterle lo que es lo más fuerte, la pretemporada en Miramar. Y bueno, nos metemos en el ping-pong, ¿no? Acá ya sí, es en la vida, tanto de Cáceres como de Romero, un poco más. A ver, para conocerlos un poquito más, ¿eh? Para ver para dónde patean, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos con vos, Mono, Cáceres. Bueno. Y porque está más cerca y después hace el orden. Sí, con el Mono uno vamos. Tu ídolo. ¿Cuál es tu ídolo? ¿O cuál fue tu ídolo? Acá puede ser genérico, ¿no? Por ahí no ahora, sino antes. El que vos sientas que, por ejemplo, haya sido tu ídolo. Sí, nosotros hablamos de fútbol a veces. Sí, sí, por ahí tenés de otra... Claro, algún otro de otra línea, claro, un artista, lo que sea. No. Arquero, Ustari. Mirá vos. Ustari. Oscar. Mirá vos. Bien. Bien. Sí, sí, sí. Oscar Ustari. Y acá salta también un poco el tema de la edad, ¿no? Porque... Claro, sí, también, a ver, uno piensa en sí, qué jugadores son los... Vos te dicen arquero y te pones a pensar capaz que, no sé, no, más allá. Carrizo no, claro, diga, ¿eh? Vamos al Pato Filiol y... No, sí, por supuesto. Allá sí, de antaño. Ahí lo alcancé a ver. Pero acá los chicos, bueno, está Oscar Ustari que todavía está, pero muy vigente. Bien, bien. Mirá qué bien. Que cuando atajaba, por ejemplo, las selecciones... juveniles del fútbol argentino, o en qué equipo, digamos, fue el momento que te llamó la atención y quizás lo empezaste a seguir, o en qué club te llamó la atención? Cuando debuta Independiente, ahí, que debuta de joven. Claro, ahí atajaba con todo, ¿no? Sí. Tenía un nivel superlativo. Claro. La verdad que sí. ¿Romero? ¿El ídolo de Romero? En cuanto a fútbol, se puede decir que Maradona. No me tocó vivirlo como... Sí, sí, sí. Como... Sorprende, bien, ¿Cómo vos, que tenés 24, porque pidió es Maradona, cómo vos que tenés 24 te digo es Maradona? A ver, explícamelo. Me cuenta mi papá ver videos y uno dice... Llama la atención, ¿no? Llama mucha atención. Los maradonianos son... Qué animales, sí, por Dios. Sí. No jugaba al fútbol, jugaba otra cosa, el tipo. Y en cuanto a boxeo, porque me gusta mucho el boxeo, Maravilla Martínez también. Mirá que... Una inspiración grande, del esfuerzo más que nada. Mirá vos, ¿sos de tirar guantes? ¿Entrenás eso? Acá justo estoy con un amigo que se llama Emi Muscato. Sí, ajá, sí, muy bien. Facundo, es cierto, está acá. Que entrenamos boxeo, con un amigo también que es boxeador, Miguel Cabrera se llama. Ajá, bien. Que próximamente va a aparecer seguramente en Dice Sport. ¿Ah, sí? Vamos a estar cantando ahora para que... Vamos a seguir. Para que sepan. Bueno, hay veces que se hacen veladas, ¿sí? que transmite la televisión pública los viernes, y se ha hecho en la sede Deportivo Barracas, y hemos estado allí, por supuesto, y bueno, quizás tenemos la suerte también hasta de poderlo ver en vivo. Sí, justamente el año que viene se hace profesional, por eso lo he tirado. Claro, claro. Mirá qué bien, bueno. Muy bien. Estamos atentos. Sí, no, me gusta mucho el boxeo y el fútbol. Lo entreno el boxeo como un complemento también. Sí. Me sirve mucho para lo que es la parte de arriba sin ponerme duro y estar fuerte. Mirá qué bien. Bueno, estamos protegidos, Arrancho, porque Walter también tiene su buen porte, claro, así que sí. Cualquier cosa... Las canchas de la C van a ser un poquito más complicadas. Sí, sí, sí, sí. Nos ponemos atrás, cualquier cosa, bueno, y practica, si es que tiene unos guantes. Está Romero, ¿no? Bueno, llévalo a tu amigo. Sí, vamos a llevar también, obviamente. Vamos todos bien protegidos. Mirá qué bien. Así que maravilla también bien. Tu ídolo. Perfecto. Bueno, acá preguntamos trayectoria como jugador. ¿Cuál fue tu historia? Desde donde quieran contar, arrancar, de donde les guste contar, desde claro. Chico, barrio, ciudad, localidad, ese lugar. Potrero. Ese potrero club. Donde despuntaron alguna vez esos primeros pelotazos. No, la verdad que yo hice inferiores en River. Me tocó partir hacia Olboy a la edad de quinta. ¿Te tocó jugar con algún, digamos, conocido en River que haya llegado a primera? Sí, la verdad que sí, me tocó jugar con grandes monstruos que hoy en día están en Europa o en el plantel profesional. Y ¿A quiénes que te acuerdes? Lanzini, Craneviter. Mira vos. Federico Vega, que está en España. Ajá. Y me tocó jugar con bastante monstruo y sí, buenas personas, por suerte. Los primeros dos que nombraste juegan algo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. está bien este entrenado entonces, Walter, ¿eh? Porque no lo pateó cualquiera. ¿Sí, no? No lo probaba cualquiera. Entonces, bueno, es inferior de Arribes y All Boys. All Boys. Y después me tocó quedarme un año parado, que fue el 2014. Ajá. Y tuve el privilegio de tener una prueba acá en Barraca al principio de año, donde la verdad me encontré con un club bastante muy bien formado, que tiene una identidad de juego y está muy bien estructuralmente. No parece un club que viene de una desafiliación hace 3 años y tiene un gran proyecto. Sí, sí, realmente sí llama la atención. Bueno, eso te llevó a estar aquí, ¿no? En esta corta pero linda carrera que tenés hasta el momento. Y vos, Facundo, que un poquito fuimos escuchando, pero si podemos ir viendo cronológicamente cómo fue tu recorrido. Sí, me tocó hacer infantiles en Vélez y después a la edad de novena división ya las empecé en Morón hasta llegar a la primera. También preguntarte si tuviste alguno en la carrera tuya, compañeros que después, bueno, se hicieron conocidos. De Vélez solamente el arquero titular de ahora, Alan Aguerre. Ah, y después el 3, Mariano Vítolo, que había jugado en Colón. Sí, que pasó a Colón, claro. Y ahora está en Grecia, creo que está. Bien. Bien, sí, sí. Nosotros debutar también cuando hacíamos transmisiones a Vítolo. También, y a Aguerre también. Aguerre también, sí, sí. Fuimos que viendo sí, a poquito. Que se afirmó también en la primera de Vélez. Seguro. Y en Italia, contanos un poquito cómo fue esa experiencia. Bueno, tuviste un paso en un equipo ahí de Italia. Me imagino, no sé si conocerías Italia o Europa, ¿no? Lo que habrá sido esa experiencia. Y esto fue así, fue en febrero. Empecé a hablar con un contacto de mi papá. Me dijo, voy a mandar un video tuyo y vamos a ver qué pasa. Y en marzo me dice que me querían invitar a viajar. Y bueno, en julio viajé. Me tocó estar en un equipo de tercera y estuve 10 días. Y por cuestiones de que allá tiene una ley donde tienen que jugar menores por equipo. 3 menores. Y yo tengo 24 y ya estaba pasado de la edad. Y bueno, me dice, mirá, te vamos a recomendar a otro club. Me recomiendan a otro club y ahí fue cuando por problemas de papeles no me pude quedar. Estuve recorriendo otros clubes que se iban a hacer cargo de mi situación y trataron de ayudarme, pero bueno, tengo que iniciar los papeles y el día de mañana puedo volver tranquilo, si Dios quiere. En este ping-pong y por lo que estás diciendo, me llevaba a pensar algo, cómo han cambiado aquellos que, no sé si es el sueño de ustedes, y esta es la pregunta, ¿cuál es su sueño? Si es el de lo futbolístico, ¿cuál es su sueño? ¿Tiene algún sueño hoy? ¿Tuvieron alguno antes y que cambió? Cuando uno se proyecta, digamos, ¿a dónde aspira, a dónde se ven, qué imaginan, qué desean? ¿Tienen un sueño? ¿Tenés vos, Facundo, un sueño? Creo que por ahora lo estoy cumpliendo, que es el de jugar al fútbol. Uno sueña desde chico, o por lo menos en mi caso, jugar al fútbol. Es decir, yo quiero llegar a la primera división. Me tocaba en ese momento estar en Vélez, es decir, quiero llegar a la primera de Vélez. Y después cuando uno va creciendo y ve que cada vez está más cerca y está más cerca y te toca el día del debut, es una gloria. Uno se siente que todo el esfuerzo de chico, de la familia, de todo, porque uno sin la familia no es muy complicado, ¿viste? Seguir la carrera. Porque tenés momentos buenos y malos y tenés que tener a alguien que te respalde. Y a mí, por suerte, mi familia me acompañó. Siempre lo charlamos eso, ¿eh? Con sí. Todos los chicos que vienen y nos dicen lo mismo. Lo importante que es el apoyo de la familia. Y esperá, que te quería, como venía diciendo, el sueño, ¿no? De ser jugador de fútbol y eso. Mirá si te toca dentro de poco jugar poner con Morón. ¡Qué momento! ¡Qué sensación, ¿no? ¡Qué sensación, es verdad! Obviamente, yo ya estaba al lado de Barraca y voy a defender mi lugar. Ahí sí. En el fútbol, por más que uno sea hincha de ponerle de este caso de Morón, yo defendiendo los colores de Barraca voy a querer ganar, porque yo soy así. Yo juego con mi hermana a la pelota o al metegol o lo que sea, yo quiero ganar, le voy a ganar a mi mamá, a mi papá, le quiero ganar a todos. Claro, es que, es así. Claro, aparte eso es el profesionalismo. Y después sí de morón. Claro, claro. Ese también es el profesionalismo, ¿no? Porque claro, sí, es toca. Aparte seguro. El que quiere vivir de fútbol, mismo nos pasa a nosotros, uno tiene que dejar de lado los colores. Y lo vas haciendo de a poco, a veces más rápido, un poco más lento, pero tal cual, ¿cuántos jugadores le toca jugar contra su equipo? Ex equipo que jugaron o que por ahí son hinchas, ahí está el profesionalismo, ¿no? Sí. Cómo vos te vas metiendo en el equipo que estás. Lógico, si nos ponemos a pensar qué porcentaje realmente jugar en el equipo del que es hincha es tan bajo que ni quiero pensarlo, el porcentaje que puede ser bajísimo. Bueno, Walter, vos, ¿qué soñabas o qué soñás todavía si sigue siendo el mismo? ¿A dónde apuntabas cuando eras chico, eh? Y uno está ahí pensándose, cuando sea grande quiero ser tal cosa. Yo la verdad que yo apuntaba a vivir del fútbol, que hoy en día tengo el placer de vivir de esto y darle alegría a mi familia, que siempre luchó, siempre está atrás de uno, apoyando en los momentos malos mucho más que en los buenos, y disfrutando de este momento lindo que me está tocando pasar, que fue el ascenso, fue uno de los objetivos que yo prácticamente me propuse en la vida, que es salir campeón profesionalmente. Y es muy lindo cumplir uno de tus sueños. Y espero que se sigan cumpliendo sueños que me propongo de acá en adelante. Y hoy hablábamos, antes de empezar el programa, si miraban fútbol, y bueno, vos nos dijiste que mirabas más tele, por ahí, bueno, series, fútbol aporté también, pero por ahí series, ¿qué te gusta mirar o qué te distrae? La verdad que, sinceramente, mucho fútbol no veo. Sigo sí a mis ex compañeros, veo si están jugando o no, pero veo mucha película, voy al cine, cuando puedo ir al cine, sí. Soy más de la tele y de casa. Ahí está. Y si te tengo que pedir, ya que está, una, no sé si mirás más películas que series, algo que quieras destacar, alguna serie que estás siguiendo que te gusta más que otra, algo que quieras destacar de lo que has visto últimamente, como para dar un perfil, decir, a ver, ¿por dónde anda? No, últimamente estoy viendo mucho de, digamos, policía, mucho mucha acción. Mucha acción. Está bien, estudiante de venir. Acción policial. Hay que meter la pata porque después volvimos al entrenamiento y claro, te esperan allá. A ver si tiraba una comedia romántica, no, a ver cómo vuelve. Claro. Acá hay que estar preparado, ¿viste? Das un paso en falso y... Acción barra policial, claro. Este duro, el tipo duro. Claro. El vestuario, ¿viste? Después hay que llevarlo. Bueno, y vos, Romero, ¿por ahí mirás un poco más de fútbol? Sí, fútbol siempre y boxeo, como te decía. Ah, bien, claro. Sí. ¿Y qué liga mirás? ¿Qué categoría de fútbol te gusta más? Miro todos los partidos que puedo ver en la tele y trato de mirarlos a todos. Es una cosa... Es mi pasión, el fútbol. Bien. Bueno, me hace acordar a mi suegro por ahí que me ve mirando partido a las 8 de la mañana, pasa por lado y me dice, ¿qué estás mirando? ¿Cuchuflín contra cuchuflito? Sí, lo que sea, al fútbol se mira. Está muy es bien. Así, tal cual. Sí. Bueno, ¿Messi o Maradona? Bueno, ahí... De la actualidad, Messi por lejos. Pero creo que Maradona tenía algo más, me parece. Un poco más de... No puedo decir corazón porque Messi también es un crack y es un monstruo, pero tenía otra personalidad Maradona, me parece. Y, por ejemplo, en tu equipo, no sé, pan y queso, está Messi y Maradona. Un lujito, ¿no? Para elegir cualquiera de los dos. Pero, ¿cuál elegirías vos? Y un roto cada uno. Hay que ver, me parece. Está bien. ¿Y Cáceres? ¿Quién le gusta más o qué piensa al respecto de eso? Yo nací cerca de donde vivió Maradona, así que... Ah, es verdad, pues vos sos de Fiorito, ¿no? De Fiorito, me crié en Fiorito, a 10 cuadras. Entonces, un santuario ahí. Sí, la verdad que sí. La casa sigue estando ahí. Ajá. Y sí, cada vez que va, hace algo, hizo una cancha que quedó ahí, pero bueno, yo elijo Maradona por lo... Creo que tiene potrero. Hay una pertenencia. Lógico, ahí. Bueno, es interesante. Hasta el día de hoy, muchos de los que de mi edad que han visto a los dos, ahí te digo que hay mitad y mitad. Hay muchos que eligen a Maradona, otros a Messi. Tus amigos eligen por la edad a Maradona. por la edad. Tira a ver si puede quedar ahí. Como veo, yo no elijo a Maradona, pero te digo de que mi edad, sí, tengo 40, sí. De mis amigos te digo que hay un poco y un poco. Ah, mirá, ¿sí? Vos, está bien. Hay un poco y un poco. Te diría que un poco más a Maradona. Claro, por ahí, ¿sí? Viste, no te tira un poco más la edad. Sí. Con este nos vamos a una pequeña pausa y nos queda... Hágala. Después, porque esta la tiene que pensar bien y no quiero que se tomen su tiempo. Lo quiero agarrar rápido y que contesten esta. Bien, acá, perfecto. Esta es... ¿A dónde está? Bueno. Esta. ¿Qué le gusta más, la radio o la tele? ¿O no le llama la atención mucho ninguna de las dos? Yo prefiero más la tele. Sí, más, se nota. Mucho mejor la tele, me identifico más. Yo creo también el mismo pensamiento que el mono uno. creo que por la edad creo que es más la tele, seguramente. Para mí la tele. Bien, primero Walter, después Facundo contestaban así. Sí, los dos eligieron la tele. Bueno, vamos a seguir un poquito. A ver, rápido esta, porque por ahí se confunden muchas veces. Sin pensar, Sí. A ver, los dos tienen que contestar a la vez prácticamente. Sí. De estas dos. ¿Parrillada o sushi? Parrillada. Estudiaron. Todavía no cayó ninguno. No va a caer ninguno. No, ni loco. Aparte ya la ven. Capaz que la saben de antemano y te guarda. Esa es la pregunta clave. Vamos a tener que cambiar. Esa es la pregunta bomba del vestuario sería, sí. Porque te liquidan después. Hacemos una pausa, son las 21:52. Nos queda... Nada, unos minutos de programa, seguimos charlando con Walter Cáceres, también con Facundo Romero. Nada, nos queda una mini competencia de preguntas también de fútbol para terminar y cerrar el programa. Sí, que ahí tiene la de perder Walter, porque ya se declaró poco fiel a mirar partidos. Hacemos una pausa. Furia Rabalera. En vivo por FM Mercado 90.9. Online en sportivobarracas.com.ar. Lo sentís en el corazón. Hola, soy Chicho Peñalba. Estás escuchando Furia Rabalera, el programa del campeón. Nos vamos quedando con los últimos minutos de Furia Rabalera. La verdad que un gustazo tenerlos acá a Walter Cáceres y a Facundo Romero. Ya terminando el año, ¿no? Lo que fue este 2015 glorioso para Sportivo Barracas y esperando un 2016 también que esté acompañado de los buenos resultados, de las buenas cosas. Bueno, la verdad que se trabaja mucho en el club para eso y se va por el buen camino. A la larga las cosas salen bien. Cuando se hacen la tarea bien, los resultados siempre son buenos. Eso no hay con qué darle. Bueno, por ese camino anda Barracas. Y bueno, aprovechando los últimos minutos, nos queda este pequeño juego que le llamamos, una mini competencia entre los dos invitados, haciéndole preguntas de todo un poco, ¿no? De fútbol, por supuesto. Y bueno, acá hemos agarrado a varios mal parados y otros bien parados, pero bueno, porque también las preguntas son de años difíciles y eso, así que tampoco es para tomárselo muy a pecho. Y empezamos. Bueno, tenés el micrófono más cerca a vos, Walter, así que la primera pregunta va para vos, la segunda responde Romero, y acá vamos con historia, ¿le parece que hagamos del campeonato? Como para... Y a ver, testearlo un poquito con el campeonato, para que entre Walter más en un confianza. Poquito. En la fecha 18, ¿no? Acá de la DEF, ¿no? Por supuesto. ¿Contra quién se jugó y el resultado? Fecha 18, ya había pasado la primera rueda, ¿no? Las 15 primeras fechas. Sí. Sería la tercera, digamos. La tercera fecha, ¿sí? De la segunda rueda. Ahí te agarramos, te complicaste. Ah, sí. Sé que fue de local. No, fue con Linier. No. Con el Porbe, ya te vas a acordar el resultado. Porbe allá 3-3. Sí, exactamente. 3-3. Sí. Partido vibrante, tremendo partido, sobre todo en el primer tiempo con muchísimos goles, ¿no? Un resultado que terminó siendo importante, ¿no? De visitante. Y bueno, a Facundo, que le vamos a hacer también, no debe estar tan al tanto, me parece, de toda esta campaña. Pero bueno, vamos a ver si sale algo. Vamos a ver si sale, bueno. tenemos fecha 17, una antes, ¿sí? Sería la segunda, ¿sí? De la segunda rueda. La segunda fecha de la segunda rueda. Se arranca el campeonato, jugó contra alguien. La segunda fecha, después pasa la ronda y juega contra el mismo. Qué momento. Complicado. Sí, sí. Vamos a tirar uno, a ver. Tire por lo menos a ver. Alem. No. Paraguayo. Paraguayo de local. Ese sí de local, sí. 1-1. 1-1. Un equipo que le costó bastante a Sportivo Barracas, ¿no? Sí. Volvemos a Cáceres. Y acá vamos a la historia. Bueno, Copa Libertadores. ¿Tenés algo ahí, Walter? Copa Libertadores, ¿cómo estás? Poco y nada. Estás en el horno. Sí. Y si te llevamos a los 90, ¿cómo te ves? No. Menos que menos. 3 años no, tío. Año 95. ¿Quién fue el campeón? ¿Independiente? No. El Gremio de Brasil. El Gremio de Porto Alegre. Entre Vélez. Ah, casi pensé que metía la pata. Entre Vélez, no. 94. Sí. Por ahí se acuerda un poco más, que tiene unos años más. Y River en el 96. Y entonces para vos, Romero, Facundo, te vamos a preguntar, el año 99, ¿quién fue el campeón? ¿Te acordás? Te ayudo, ponele con el que siguió, ¿no? En el año 2000, que fue Boca. Claro, el de 2000 fue Boca. El del 99. 99, y no sé. Es difícil, ¿no? Está complicado. No, la verdad no quiero tirar fruta. Está bien. Que no te querés decir un equipo que ni siquiera haya ganado la Copa Libertadores. No vaya de cosa que vamos a perder con Boca, Claro. Está bien. No. Claro, pero... El Palmeiras. El Palmeiras también. Porque después repitieron, ¿no? Claro, jugó la final con ese equipo. Y pensaban que los brasileños iban a ganar el bicampeonato, pero sí, bueno. Sí. Venimos 0-0. 0-0, bien. Bueno, el arquero está contento, vaya invicta, La última, y vamos cerrando el programa. En el año 98, el torneo Apertura, ¿quién fue campeón del 98? ¿Te acordás, Walter? ¿River no fue? No, Boca. ¿Y en el año 99, Facundo? Torneo Apertura también. Apertura, lo que sería fin de año. Hoy fueron sometidos. O lo matamos. Sí, totalmente. Por ahí. Tire, apueste si no. Juéguesela. Escuché lejos, me dijeron River. En el aire. muy bien, fue River. Mirá qué bien. Bueno. El mercado central me gritaron, claro. River. Te la dejaron picando ahí abajo del arco. Excelente, sí, fue River. No nos queda más tiempo, Nacho. No, nos vamos retirando, sí, porque se viene el próximo programa aquí en la radio del mercado. En la 90.9. Bueno, también algunas personas pueden estar enganchados en www.sportivobarracas.com.ar, que es la página del club, y ahí están todas las novedades del equipo, tanto de las inferiores que comentábamos, tanto de las escuelitas de fútbol, del futsal femenino, el masculino. Siempre métanse a la página, que están las novedades. Bueno, después van a subir seguramente el programa. Está bárbara la página, tienen todo lo que es el mundo arrabalero. Nos despedimos. Les agradecemos, la verdad, sí, un placer verdadero. Gustazo. Les deseamos lo mejor. Bueno, vos, Facu, acá en los primeros pasos del Sportivo Barracas, un gustazo que vengas, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Felices fiestas y el 26, acuérdense que es mi cumpleaños. Sí, señor. Sí, señor. Walter, también, un placer, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y les deseo muy felices fiestas para toda la gente de Arrabalera. Bueno, sí, va, nosotros todavía no deseamos felicidades porque nos queda programa. Dos programas más. Vamos a estar el lunes que viene, siempre, a las 21 acá en la FM del Mercado, la 90.9 y en www.sportivobarracas.com.ar. Saludo grande a Fabián López, el operador técnico, y a Juan Natalicio también, el productor. Un campañón que venimos haciendo acá en Furia Arrabalera. No nos queda más tiempo. Señores, un placer, un abrazo grande para todos. Hasta aquí, Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera, en FM Mercado.